Sección cuarta de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. La aduana. Introducción a La letra escarlata, cuarta parte. El incidente del manuscrito despertó en cierta manera mis antiguas aficiones literarias. Me pareció ver en él la armazón de una novela. Fue para mí realmente como si el antiguo inspector, con su traje de hace 100 años y su inmortal peluca, sepultada con él, pero que no pereció en el sepulcro, me hubiera visitado en la desierta habitación de la aduana. Su porte tenía toda la dignidad de quien había desempeñado un empleo de Su Majestad Británica, y estaba iluminado, por lo tanto, con un rayo del esplendor que tan deslumbrantemente brilla enrededor del trono. ¡Ah, cuán diferente es el aspecto de un empleado de la República que, siendo un servidor del pueblo, se considera punto menos que un cualquiera e inferior al más ínfimo de sus señores! Imaginé que con su mano espectral, la majestuosa figura del inspector Pue me había dado el símbolo escarlata y el pequeño manuscrito que lo explicaba, y que también, con su voz espectral, me había exhortado a que, como una prueba de deber filial y de respeto hacia él, que podía considerarse oficialmente mi antepasado, diese al público sus lucubraciones ya mohosas y roídas por la polilla. «Haz esto», dijo el espectro del señor inspector Pue, con un movimiento de cabeza que parecía tan imponente como su imperecedera peluca. «Haz esto y el lucro será todo tuyo. Pronto lo necesitarás, pues estos tiempos no son como los míos, en que los empleos eran vitalicios y a veces hereditarios. Pero te pido que en este asunto de la anciana señora Prine no olvides honrar, como se debe, la memoria de tu predecesor». «Y yo», respondí al espectro del señor inspector Pue, «lo haré». Por consiguiente, dediqué mis pensamientos a la historia de Esther Prine, que fue objeto de mis meditaciones muchas y muchas horas, mientras me paseaba a lo largo de mi habitación o atravesaba 100 y 100 veces el espacio, nada corto por cierto, que mediaba entre la puerta principal de la aduana y una de las laterales. Grandes eran el fastidio y la molestia que experimentaban el octogenario empleado y los pesadores y aforadores, cuyo sueño se veía perturbado implacablemente por la acompasada y constante resonancia de mis pasos de ida y vuelta en mi continuo andar. Mis subordinados, recordando sus antiguas ocupaciones, acostumbraban decir que el inspector se estaba paseando en la toldilla del buque. Probablemente imaginaban que mi único objeto era despertar el apetito. Y, en puridad de verdad, el único resultado valioso de mi infatigable ejercicio de piernas era el desarrollo de un buen apetito, aguzado por las ráfagas del viento del este, que generalmente soplaba en aquel lugar. Pero tan poco favorable era la atmósfera de la aduana para el cultivo de las delicadas producciones del espíritu, que si yo hubiera permanecido allí 40 años, dudo mucho que la historia de La letra escarlata hubiese visto jamás la luz pública. Mi cerebro se había convertido en un espejo empañado que no reflejaba las figuras con que trataba de poblarlo, o si lo hacía, era vaga y confusamente. Los personajes de mi narración no querían entrar en calor, ni podía yo convertirlos en materia dúctil con ayuda del fuego que ardía en mi imaginación. Ni me era posible conseguir que los inflamara la llama de la pasión, ni que experimentasen la ternura de sentimientos delicados, sino que conservaban toda la rigidez de cuerpos sin vida, que fijaban en mí sus horribles miradas, como si me retaran desdeñosamente. Parecía que me apostrofaban diciéndome: «¿Qué tienes tú que ver con nosotros? La escasa facultad que en un tiempo poseíste para manejar las creaciones de la fantasía han desaparecido. la trocaste en cambio de un poco de oro del público. Vete a ganar tu sueldo. En una palabra, las inertes criaturas, hijas de mi imaginación, me tachaban de imbecilidad y no sin algún fundamento. Y no sólo durante las 3 horas y media que consagraba diariamente al desempeño de mis deberes en la aduana, sentía aquella especie de parálisis, sino que me acompañaba en mis paseos por la orilla del mar y por los campos, cuando, lo que no era frecuente, buscaba el vigorizador encanto de la naturaleza que tanta frescura y actividad de pensamiento me infundía desde el instante que traspasaba el umbral de la antigua mansión. Ese mismo marasmo intelectual no me abandonaba en mi casa, ni aun en la habitación que, sin saber a derechas por qué, llamaba yo mi gabinete de estudio. Ni tampoco desaparecía cuando, muy entrada la noche, me encontraba solo en mi salón desierto, iluminado únicamente por el resplandor del fuego que ardía en la chimenea y la luz melancólica de la luna, y trataba de representarme escenas imaginarias que me prometía fijar al día siguiente en páginas de brillante descripción. Si las facultades creadoras se niegan a funcionar a semejante hora, hay que perder toda esperanza de que jamás puedan hacerlo. La luz de la luna, en una habitación que nos es familiar, dando de lleno en la alfombra y dejando ver con toda claridad las figuras en ella dibujadas, y haciendo igualmente visibles todos los objetos, por pequeños que sean, aunque de un modo diferente que a la luz de la mañana o del mediodía, es la situación más apropiada para que un novelista entre en conocimiento con sus huéspedes ilusorios. Ahí está el espectáculo doméstico que conocemos perfectamente. Las sillas, cada una con su distinta individualidad. La mesa del centro, con 1 o 2 volúmenes y una lámpara apagada. El sofá, el estante de libros, el cuadro que cuelga en la pared. Todos estos detalles que se ven de una manera tan completa se presentan, sin embargo, tan idealizados por la misteriosa luz de la luna, que se diría que pierden su verdadera realidad para convertirse en cosas espirituales. Nada hay que sea demasiado pequeño o insignificante para que se libre de esta transformación, adquiriendo con ella cierta dignidad. El zapatito de un niño, la muñeca sentada en su cochecito, el caballito de madera, en una palabra, cualquier objeto que se hubiere usado o con que se hubiere jugado durante el día, reviste ahora un aspecto extraño y singular, aunque sea tan perfectamente visible como con la claridad del sol. De este modo, el suelo de nuestro cuarto se ha convertido en una especie de terreno en que lo real y lo imaginario se confunden. Algo así como una región intermediaria entre nuestro mundo positivo y el país de las hadas. Aquí podrían entrar los espectros sin causarnos temor, y de tal manera se adaptarían al medio ambiente que no experimentaríamos sorpresa alguna si, al dirigir la vista a nuestro alrededor, descubriéramos la forma de un ser querido, aunque ya ausente de este mundo, sentada tranquilamente a la luz de este mágico rayo de luna, con un aspecto tal que nos haría dudar si es que ha regresado de la región ignota o si nunca se alejó del hogar doméstico. La dudosa claridad que esparcen los carbones encendidos que arden en la chimenea tiende a producir el efecto que he tratado de describir. Vierten una luz suave en toda la habitación, acompañada de una ligera tinta rojiza en las paredes y en el cielo raso, y de un débil reflejo del pulido barniz de los muebles. Esta luz, más caliente, se mezcla con la frialdad de los rayos de la luna, y puede decirse que dota de corazón, de ternura y de sensibilidad humana las formas que evoca la fantasía. De imágenes de nieve que son, las convierte en hombres y mujeres. Dando una mirada al espejo, contemplamos la moribunda llama de los carbones medio extinguidos, los pálidos rayos de la luna en el pavimento y una reproducción de toda la luz y sombra del cuadro, que nos aleja más de lo real y nos acerca más a lo imaginario. En tal hora, pues, y con semejante espectáculo a la vista, si un hombre sentado solo en las altas horas de la noche no puede idear cosas extrañas y conseguir que tengan éstas un aire de realidad, debe abandonar para siempre toda tentativa de escribir novelas. Por lo que a mí hace, durante todo el tiempo que permanecí en la aduana, la luz del sol o de la luna o el resplandor de la lumbre de la chimenea eran idénticos en sus efectos, y tanto importaban, para el caso, como la mísera llama de una vela de sebo. Cierto género de aptitudes y de sensibilidad, juntamente con un don especial para sacar partido de ellas, ni muy grande ni de mucho valor por lo demás, pero lo mejor de que yo podía disponer, había desaparecido por completo. Creo, sin embargo, que si hubiera ensayado las fuerzas en otra clase de composiciones, no habría hallado mis facultades tan obtusas e inertes. Por ejemplo, podría haber puesto por escrito las narraciones de un veterano capitán de buque, uno de los empleados del resguardo, con quien me mostraría muy ingrato si no lo mencionara, pues apenas se pasaba un día sin que me movieran a la vez a risa y admiración sus maravillosas dotes de cuentista. Si hubiera podido conservar la fuerza pintoresca de su estilo y el colorido humorístico con que adornaba sus descripciones, creo firmemente que el resultado habría sido algo nuevo en literatura. O pudiera haberme dedicado fácilmente a una ocupación más seria. En medio de mis diarias y prosaicas obligaciones, era mi deseo, quizás insensato, lanzarme en alas de la imaginación a siglos remotos, o tratar de crear las apariencias de la vida con materiales aéreos, cuando, a cada instante, la impalpable belleza de mis burbujas de jabón se deshacía al rudo contacto de algo real. Lo más cuerdo habría sido dedicar talento e imaginación a los asuntos del día, y buscar resueltamente el verdadero e indestructible valor que yace oculto en los pequeños y enojosos incidentes, y en los caracteres comunes que me eran familiares. La falta fue mía. La página de la vida abierta ante mis ojos me pareció vulgar y fastidiosa, solo por no haber penetrado yo más íntimamente su significación. Allí había un libro mejor que el que jamás podré escribir, que se me iba presentando, hoja tras hoja, precisamente como las llenaba la realidad de la hora fugitiva, y que se desvanecían con la misma rapidez con que habían sido escritas, porque mi inteligencia carecía de la profundidad necesaria para comprenderlas, y mi pluma de habilidad suficiente para transcribirlas. Algún día recuerde, quizás, unos cuantos fragmentos esparcidos por todas partes, y los reproduzca con gran provecho mío, hallando que las letras se convierten en oro en las páginas de mi libro. Pero estas ideas se me ocurrieron demasiado tarde. A la sazón, tenía tan solamente la conciencia de que lo que en un tiempo había sido un placer para mí, era ahora una tarea irrealizable. No era ocasión para entrar en lamentaciones acerca del estado de las cosas. Había cesado de ser un escritor de historietas y de artículos, bastante malos, para convertirme en un inspector de aduana tolerablemente bueno. Ni más ni menos. Sin embargo, no es nada agradable verse acosado por la sospecha de que nuestra inteligencia se va extinguiendo o que se va desvaneciendo sin darnos cuenta de ello, como el éter en una redoma que hallamos más y más reducido a cada mirada que le dirigimos. No me quedaba duda alguna del hecho, y al examinarme a mí mismo y a otros de mis compañeros, llegué a conclusiones no muy favorables relativamente al efecto que produce un empleo del gobierno en el carácter de los individuos. ¿Acaso algún día me extienda más sobre la materia? Por ahora, baste decir que un empleado del resguardo, de larga fecha, a duras penas puede ser persona digna de elogios o de mucho respeto, por numerosas razones. Entre otras, por las circunstancias a que debe su destino, y luego, por la naturaleza especial del mismo, que si bien muy honroso, como creo, es esta una opinión de que no participa todo el género humano. Uno de los efectos que he notado, y creo que puede observarse más o menos en cada persona que haya tenido uno de esos destinos, es que al paso que el hombre se reclina en el brazo poderoso de la República, su propia fuerza individual le abandona. Si posee una gran suma de energía natural, o si el empleo público no ejerce en él su enervante influjo por mucho tiempo, podrá recobrar sus facultades embotadas. El empleado que ha perdido su destino puede volver sobre sus pasos y ser de nuevo todo lo que era antes. Pero esto rara vez acontece, pues, por lo regular, permanece en su puesto el tiempo necesario para que se efectúe su propia perdición y decadencia, y entonces le ponen de patitas en la calle para que continúe su marcha por el camino de la vida como mejor pueda. Teniendo conciencia de su propia debilidad y de que todo el temple de su espíritu ha desaparecido, en adelante solo dirige miradas inquietas en torno suyo, en demanda de quien le auxilie. Su constante esperanza, que viene a ser una especie de alucinación que, a despecho de todo lo que sea desalentador y sin hacer alto en imposibilidades, le persigue mientras viva, consiste en que al fin y al cabo, y en no lejano tiempo, merced a una reunión de circunstancias felices, será restablecido en su empleo. Esta esperanza, más que ninguna otra cosa, mina por completo y hiere de muerte desde sus principios cualquiera empresa que intente llevar a cabo. ¿Por qué trabajar y afanarse y tratar de salir de la miseria en que se encuentra si de un momento a otro el brazo del gobierno lo pondrá a flote? ¿Por qué procurar librarse de la subsistencia aquí con el sudor de su frente o ir a California a extraer oro, cuando no pasará mucho tiempo sin que ese mismo gobierno le haga feliz, poniendo en sus bolsillos, con intervalos mensuales, un puñado de monedas brillantes procedentes de las arcas de la República? Nota del traductor. Cuando se escribió la letra escarlata, hacía poco tiempo que se habían descubierto las ricas minas de oro de California, que atraían aventureros de todas partes del mundo, halagados con la esperanza de enriquecerse en poco tiempo. Fin de la nota del traductor. No deja de ser curioso y triste al mismo tiempo observar cuán pronto se inficiona con esta enfermedad un pobre diablo, por poco que haya probado el turrón de un destinillo. El dinero del gobierno tiene, bajo este concepto, una cualidad semejante a la de los pactos con el demonio. Quien lo toca tiene que andar muy listo, o de lo contrario, al fin y al cabo, si no pierde su alma, como con el pacto mencionado, perderá muchas de sus mejores cualidades: la fuerza, el valor y constancia, la sinceridad, la confianza en sí mismo y todo lo que constituye un carácter varonil. Hermoso porvenir me esperaba, por cierto, y no porque el inspector se hubiese aplicado a sí propio la moral de la historia, o pudiese admitir que la continuación en su empleo, o la cesantía, influiría en él de un modo desastroso. Nada de eso, pero a pesar de todo, mis reflexiones sobre el asunto no eran muy alentadoras. Comencé a moverme melancólico e inquieto, examinando constantemente mi inteligencia para descubrir si mis facultades estaban cabales y ver qué detrimento habían experimentado. Traté de calcular cuánto tiempo podría aún permanecer en la aduana y salir de ella siendo todavía lo que se llama un hombre. Para decir la verdad, comencé a temer que, puesto que no habría sido político declarar cesante a las calladas a un hombre de mi importancia, ni es muy corriente en un empleado del gobierno hacer dimisión de un destino, comencé a temer, repito, que podría darse conmigo el caso de envejecer y hasta de volverme decrépito en mi puesto de inspector, convirtiéndome en algo parecido al octogenario empleado de Marras. ¿Y por qué en el curso de los largos años de la vida oficial que creía me estaban aún reservados, no me sucedería al fin y a la postre lo mismo que a mi venerable amigo, esto es, llegar a convertir la hora de la comida en la más importante del día y el resto del tiempo pasarlo durmiendo a la sombra o al calor del sol? Triste perspectiva para un hombre que hace consistir la felicidad en vivir en el pleno ejercicio de sus facultades y de sus sentimientos. Pero durante todo este tiempo me estuve atormentando inútilmente, porque la providencia había dispuesto la realización de cosas mucho mejores y benéficas para mí que las que yo mismo pude jamás idear. En el tercer año de mi empleo de inspector, hubo un acontecimiento notable, cual fue la elección del general Taylor a la presidencia de los Estados Unidos. Para que se comprendan perfectamente las tribulaciones de la vida de un empleado del gobierno, es preciso considerarlo en los primeros tiempos de la administración de un presidente que pertenece a un partido político distinto del suyo. Su posición es entonces realmente la más dificultosa y hasta desagradable en que pueda hallarse un infeliz mortal, casi sin alternativa alguna en buen sentido, aunque lo que él juzga como lo peor que le puede acontecer sea tal vez lo mejor. Mas para un hombre digno y sensible, es bien doloroso saber que sus intereses dependen de personas que ni le estiman ni le comprenden, y quienes más bien tratarán de hacerle daño que de beneficiarlo. Ni deja tampoco de sorprenderle, y mucho, al que supo conservar toda su calma durante una contienda electoral, ver la sed de sangre que se desarrolla en la hora del triunfo, y tener la conciencia de que él es una de las víctimas en que los vencedores tienen fijas las miradas. Pocas cosas hay tan feas en la naturaleza humana como esta tendencia a la crueldad, tan solo porque se tiene el poder de hacer daño, que llegué entonces a notar en personas que después de todo no eran peores que sus vecinos. Si en vez de ser una expresión metafórica, aunque muy apropiada, fuera un hecho real lo de la guillotina aplicada a los empleados del gobierno después de una nueva administración, creo sinceramente que los miembros del partido victorioso, en los primeros momentos de la agitación causada por su triunfo, nos habrían cortado la cabeza a todos los del partido opuesto. Pero sea de ello lo que fuere, y a pesar de lo poco agradable que era mi situación, hallé que tenía más de un motivo para congratularme de estar del lado de los vencidos, más bien que el del de los vencedores. Si hasta entonces no habían sido muy ardientes mis convicciones políticas, en aquella hora de peligro y de adversidad, comencé a sentir vivamente hacia qué partido se inclinaban mis predilecciones. Y no sin cierto dolor y vergüenza, llegué a vislumbrar que, según cálculos razonables, tenía yo más probabilidades de conservar mi destino que mis otros correligionarios políticos. Pero ¿quién puede ver en lo futuro más allá de sus narices? Mi cabeza fue la primera que cayó. Tengo para mí que cuando a un empleado lo declaran cesante, o para hablar metafóricamente, le cortan la cabeza, rara vez o nunca es aquella la época más feliz de su vida. Sin embargo, como sucede en la mayor parte de nuestros grandes infortunios, aun ese grave acontecimiento trae aparejado consigo su remedio y su consuelo, con tal de que la víctima trate de sacar el mejor partido de su desgracia. Por lo que a mí respecta, el consuelo lo tenía a la mano, y ya se me había presentado en mis meditaciones mucho tiempo antes de que fuera absolutamente necesario apelar a ese remedio. En la aduana de Salem, como anteriormente en la antigua mansión, pasé 3 años, tiempo más que suficiente para que descansara mi cerebro fatigado y para que rompiera con antiguos hábitos intelectuales y adoptara otros nuevos, y tiempo también demasiado largo para la vida que llevé, tan completamente ajena a mis inclinaciones naturales, sin haber hecho en realidad nada que fuera provechoso o agradable a algún ser humano, habiéndome retraído de una labor que, por lo menos, habría satisfecho los latentes deseos de mi espíritu. Además, la manera poco ceremoniosa con que le declararon cesante y el haber sido considerado como enemigo por sus adversarios políticos fue en cierto modo agradable al ex inspector de aduana, puesto que su apatía en los asuntos de la política, su tendencia a divagar a merced de su voluntad por el vasto y apacible campo en que todo el género humano puede codearse sin reparo, antes que ceñirse a los estrechos senderos en que los hermanos de un mismo hogar tienen que separarse unos de otros, había hecho que sus mismos correligionarios le mirasen con cierta sospecha, dudando si en realidad les pertenecía. Pero ahora, después de haber obtenido la corona del martirio, la duda desapareció. Por otra parte, a pesar de lo poco heroica que es su naturaleza, parecía más decoroso verse también arrastrado en la caída del partido a que estaba afiliado, que no permanecer de pie cuando tantos hombres, mucho más meritorios, iban cayendo día tras día, y, por último, era eso preferible a quedarse 4 años más en su puesto, a la merced de una administración hostil, para verse a la postre obligado a definir su posición de nuevo y mendigar, tal vez, la buena voluntad de los vencedores. Nota del traductor. En la época en que se escribió la letra escarlata, había en los Estados Unidos 2 grandes partidos políticos, los Whigs, hoy republicanos, y los demócratas, al que pertenecía Hawthorne. El periodo presidencial dura 4 años, al cabo de los cuales se celebran elecciones para nombrar un sucesor a la presidencia. Un nuevo presidente trae numerosos cambios en el personal de los empleados federales y muchas cesantías, especialmente cuando uno de los 2 partidos políticos entra a tomar el puesto del otro. En este caso, las decapitaciones, como dice Hawthorne, no tienen fin. Fin de la nota del traductor. Entretanto, la prensa periódica había tomado por su cuenta el asunto de mi cesantía, y durante 1 par de semanas me exhibió ante el público en mi nuevo estado de persona decapitada, deseando yo que me dejaran en paz y me enterrasen al fin como conviene a un hombre políticamente muerto. Esto hablando naturalmente en el sentido figurado, porque en la realidad, todo este tiempo en que se trataba de mí en los periódicos como del inspector decapitado, tenía yo muy bien asegurada la cabeza en los hombros, y había llegado a la excelente conclusión de que no hay mal que por bien no venga, y empleando algunos cuantos reales en tinta, papel y plumas, abrí mi olvidado escritorio y me convertí de nuevo en hombre de letras. Entonces fue cuando dediqué toda mi atención a las lucubraciones de mi antiguo predecesor, el inspector de aduana, señor Pue. Y como mis facultades intelectuales se hallaban un tanto entorpecidas por la falta de conveniente uso durante largo tiempo, pasó también alguno antes de que me fuera dado trabajar en mi narración de una manera algo satisfactoria. Y con todo, a pesar de que la obra absorbía por completo mis pensamientos, ésta se presenta a mi vista con un aspecto sombrío y grave, sin que la alegre un festivo rayo de sol, sin que se hagan sentir mucho en ella las dulces y familiares influencias que a menudo suavizan casi todas las escenas de la naturaleza y de la vida real, y debieran suavizar también la pintura que de ellas se hace. Este efecto poco halagüeño es quizás el resultado del periodo de agitación e incertidumbre en que la historia tomó forma, sin que indique carencia de buen humor en el espíritu del novelista, pues era más feliz mientras divagaba entre la lobreguez de estas tristes fantasías suyas que en ninguna otra época desde que salió de la antigua mansión. Pero, continuando con la metáfora de la guillotina política, si este bosquejo de la aduana, que voy a terminar, pareciere por ventura demasiado autobiográfico para que lo publique en vida una persona que, como su autor, no es de mucho viso. Téngase en cuenta que procede de un caballero que lo escribe desde ultratumba. La paz sea con el mundo. Mi bendición para mis amigos. Mi perdón para mis enemigos. Me encuentro en la región del reposo. La vida de la aduana yace en lo pasado como si fuera un sueño. El octogenario empleado del resguardo, que, siento decirlo, murió hace algún tiempo en consecuencia de la coz de un caballo, pues de lo contrario habría vivido de seguro eternamente, así como todos los demás venerables personajes que se sentaban junto con él en la aduana, se han convertido para mí en sombras, imágenes de rostros arrugados y cabezas blancas en canas, con quienes mi fantasía se ocupó algún tiempo y que ya ha arrojado a lo lejos para siempre. Los comerciantes, cuyos nombres me eran tan familiares hace solo 6 meses, estos hombres del tráfico que parecía ocupaban una posición tan importante en el mundo, cuán corto tiempo se ha necesitado para separarme de todos ellos, y aún para borrarlos de la memoria, hasta el punto de haberme sido preciso un esfuerzo para recordar el rostro y el nombre de alguno que otro. Pronto, igualmente, mi antigua ciudad nativa se me presentará al través de la bruma de los recuerdos, que la envolverá por todas partes, como si no fuera una porción de este mundo real y positivo, sino una gran aldea allá en una región nebulosa, con habitantes imaginarios que pueblan sus casas de madera y pasean por sus feas callejuelas y su calle principal tan uniforme y poco pintoresca. Desde ahora en adelante, cesa de ser una realidad de mi vida. Soy un ciudadano de otro lugar cualquiera. No lo sentirán mucho las buenas gentes de Salem, pues, aunque me he empeñado en llegar con mis tareas literarias a ser algo a los ojos de esos paisanos míos y dejar una memoria grata de mi nombre en esa que ha sido cuna, morada y cementerio de tantos de mis antepasados, nunca encontré allí la atmósfera genial que requiere un hombre de letras para que se sazonen debidamente los frutos de su inteligencia. Haré algo mejor entre otras personas, y apenas tengo que añadir que aquellas que me son tan familiares no echarán de menos mi ausencia. Fin de la sección 4. Grabado por Luje Calderón.